Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que algunos sin verges pretenden tener más mérito! No llores, señor Miguel. Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está. Este viejo adversario de mi amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, los años 70 vistos desde La Gente Común, con Sebastián Carasay. Nuestra clase media es un gag, por eso nos reímos de ella. Si no hay complacencia para nosotros mismos, tampoco puede haber piedad para la clase media argentina, para nuestra clase. Esto lo escribió David Viñas allá por 1972 en el prólogo a una obra de teatro que precisamente trataba una problemática, una temática de esta problemática clase media argentina o pequeña burguesía o gente común que en tu caso, Sebastián, generó eso que en la academia se llama el objeto de estudio. Sí, un objeto de estudio que en el título suena más amplio de lo que efectivamente el libro define como su objeto de estudio, porque bueno, por razones editoriales decir, bueno, gente común, ¿no? Era algo bien concreto y que da una idea al lector de que por lo menos el libro no trata de los protagonistas de la historia, ¿no? Es decir, quien compra un libro que se llama Los años 70 de la gente común sabe que no va a encontrar un estudio sobre Montoneros, sobre ERP o sobre Isabel Perón, uh-huh, o sobre la Junta Militar. Es decir, gente común transmite al lector la idea de que el libro trata de aquellos que no fueron, digamos, protagonistas de la historia, ¿no? Sebastián Carasay, sociólogo. Pero el objeto está definido un poco más específicamente en la introducción del libro. Yo no trato de toda la gente común, digamos, o sea, de toda la gente no involucrada en la primera línea de los hechos, ¿no? Sino que me restringo un sector de la sociedad que son las clases medias. Y dentro de las clases medias, digamos, hago una diferenciación entre las clases medias que en los años 70 se volcaron a la militancia política, a una militancia activa, ¿no? A un tipo, digamos, de compromiso político que los hizo salir a las calles, participar de agrupaciones, etcétera, etcétera, y un sector de la clase media que tuvo una que mantuvo, digamos, una situación un poco más distante de ese compromiso político. Y un poco la hipótesis es que no hay que pensar a ese sector que no se volcó a la militancia política como un sector apolítico, sino que lo que hay que tratar es de indagar respecto de, bueno, cuál era su percepción de la política, cuál era su percepción de la violencia, cuál era su percepción de lo que estaba pasando, aún sin ser ella, digamos, ¿no?, sin ser esa clase media protagonista de los hechos. Sebastián Carasay es sociólogo y profesor de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología Económica por el IDAES, Universidad Nacional de General San Martín, y doctor en Historia por la Universidad Indiana de los Estados Unidos. Además, Carasay ha dictado cursos de posgrado en la Universidad de Toronto. ¿Sabe lo que me llama la atención? Y no, también me llama la atención, y esto no es un juego de palabras, que después de un rato en esta introducción que acabas de dar, aparece después de varios minutos la palabra violencia. Uh-huh. ¿Mm? Y precisamente la bajada del título, los años 70, de La Gente Común, tiene algo que me parece que es otra puerta de entrada para quien todavía no tuvo contacto con estas páginas, también tener una idea, una percepción de qué trata. Esa bajada del título dice la naturalización de la violencia, uh-huh. la violencia de los 70, uh-huh. la violencia que se venía arrastrando de los 60, uh-huh. la violencia que... Y antes también, digamos, ¿no? Viene en la historia política argentina abriendo un surco desde bastante tiempo antes. Cuando hablas de naturalización y la clase media como espectadora, como partícipe, como testigo de eso que es la violencia, ¿de qué estarías hablando? Bueno, digamos que el concepto de naturalización está un poco ligado, y yo lo pensé bastante ligado al concepto de banalización, ¿no? De hecho, en el capítulo, digamos, en donde yo hablo más concretamente de esa tesis que tiene el libro, ¿no? Que es el capítulo quinto, que se llama Deseo y Violencia, y que es un capítulo que trata de indagar en las representaciones que había en la publicidad, en el humor, en la forma en que las celebrities del momento se presentaban públicamente. Es decir, es un capítulo que rastrea, para decirlo, digamos, muy rápidamente, algo así como el inconsciente colectivo, uh-huh. digamos, ¿no? Un inconsciente que estaría representado, simbolizado en imágenes que estaban destinadas, digamos, a un público muy específico, ¿no? Porque aparecían en revistas que tenían un público de clase media. Y por el otro lado, sobre todo la publicidad. La publicidad estaba hecha, como sigue estando hecha y como es su naturaleza, digamos, está hecha para cautivar, digamos, al posible consumidor, digamos, ¿no? O sea, para llamar su atención y para tratar de convertirlo en un consumidor de la mercancía que se promociona. Por lo tanto, yo trabajé la publicidad desde una óptica vinculada con el deseo, es decir, la buena publicidad es aquella que puede captar, ¿no? el deseo de sus destinatarios. Decía, en ese capítulo desarrollo un poco esta idea de que al aparecer ya representada en la publicidad las armas, las metáforas de la violencia, y no, digamos, aleatoriamente, digamos, no es que encontré una publicidad o cinco o diez. Como una serie, ¿no? Es una serie, uh-huh. es una serie y es un increyendo, digamos, uh-huh. ¿no? O sea, a partir de finales de la década del 60 empieza a utilizarse la violencia como un lenguaje publicitario, al punto tal que esto está tematizado, es decir, hay algunos publicistas que se alarman ante este hecho, digamos, y se trata en la prensa. Es decir, cuando yo empecé a ver eso y empecé a ver que efectivamente las armas, las metáforas de la violencia estaban muy presentes, y no solo eso, sino que, por ejemplo, una publicidad de un caramelo en el año 1970 logra el premio de la mejor publicidad del año, ¿no? Y en esa publicidad se mata en cámara a una persona, digamos, ¿no? Y estamos hablando de un caramelo, ¿no? De una golosina, de lo dulce. Exactamente. Entonces yo ahí dije, bueno, efectivamente acá hay un tema, ¿no? Y yo quiero tratar de plantear alguna hipótesis en torno a ese tema. Perdone, está comiendo caramelos, ¿no? Uh-huh. Y por lo que veo, son los estrafinos bona fide. Uh-huh. Sí, ya sé. Esos bañados en chocolate. Deben ser riquísimos, ¿no? Uh-huh. ¿Me da uno? Uh-huh. Vamos, no sea así. Uno solo. Vamos, se lo saco, ¿eh? Caramelos extra finos bona fide, para egoístas. Tramas. El tema es la proliferación, digamos, extraordinaria, ¿no? Extraordinaria en el sentido más literal del término, es decir, fuera del ordinario. Es decir, uh-huh. yo revisé prensa posterior y no hay, digamos, semejante presencia de la violencia. Y lo otro que hice, porque una de las una de las primeras ideas que tuve es, bueno, quizás es algo de la época, digamos, ¿no? Quizás uno va a revistas similares en Estados Unidos o en Europa y encuentra más o menos la misma diseminación. Vos aquí estarías planteando cómo la posibilidad de pensar que hay un clima de época transnacional para poner un término más próximo uh-huh. a hoy, que se esparce como una mancha de aceite, pero no es así. No fue así, digamos, uh-huh. ¿no? Yo revisé el mismo periodo 69-75, ¿no? Porque eso también es curioso, y si querés después hablamos de eso. A partir del 76, esta presencia, digamos, de la violencia en la publicidad se interrumpe casi automáticamente, digamos. Encontré muy pocas, digamos... Después del golpe. Después del golpe. ¿O 75? No. Hasta el golpe. Yo te diría hasta abril, mayo del Ajá. 76, todavía hay armas en la publicidad. Pero después las mismas empresas que antes recurrían a las armas o a metáforas de la violencia, digamos, aparecen distantes de esa metáfora o de ese simbolismo, ¿no? Y el que aparece con armas, incluso en la publicidad, es el Estado. Que por eso yo trabajo la publicidad de la DGI. Que es una publicidad terrible, digamos, ¿no? Probablemente muchos en este momento, al citarla, simplemente, y por esto de las cuestiones que trae o arrastra a la memoria, recordará un tanquecito. Exactamente. El ¿no? tanquecito. La Dirección General Impositiva. La FIP de entonces. La FIP de entonces, y bueno, explícalo, eso del serie, tanquecito, ¿qué una era? Una serie, digamos, terrible, porque por un lado era simpático, era una suerte de dibujo animado, hablé con dibujantes que me han dicho que era un dibujo muy bien hecho, ¿no? O sea, que no estaba hecho por cualquiera. Uh-huh. Pero era una publicidad en la que el Estado, digamos, se aparecía jocosamente advirtiendo a los ciudadanos que estaban bajo observación, que el Estado lo veía todo y que era una cuestión de tiempo, digamos, ¿no? Es decir, que el evasor solamente tenía sus días contados porque la DGI, el Estado... No, el Estado militar estaba con toda su energía y con todas sus herramientas dispuesto a perseguir a los evasores. Y por el otro lado había un discurso de emparentar evasor, corrupción, con subversión, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo diría que a partir del 76 lo que hay es un monopolio de la violencia por parte del Estado, que no solamente, digamos, se nota en el terreno más crudo, digamos, de la materialidad de la violencia, sino también en las representaciones, ¿no? Porque el Estado reclama para sí las armas, y casi todas las armas que aparecen a partir del 77 en las revistas dirigidas a este sector, digamos, de la sociedad, aparecen del lado del Estado, donde tienen que estar, ¿no? O son que recapturan armas de la subversión, o que encuentran depósitos secretos en el ex Ministerio de Bienestar Social, uh-huh. En fin, es decir, es el Estado, los gendarmes, la policía, la que aparece ahora, digamos, en las imágenes, en monopolio de las armas, ¿no? Lo que te decía de las revistas internacionales es que, tanto en Paris Match, ¿no?, revista clásica, digamos, francesa, como en Der Spiegel, que era también una revista muy importante en Alemania, como en las dos revistas que revisé de Estados Unidos, que eran Newsweek y Life, allí la violencia que hay, que es mucha, no aparece en la publicidad. Aparece como fotografías de, comillas, la realidad, digamos, ¿no? Es decir, muchas imágenes respecto de la guerra de Vietnam, etcétera, imágenes muy cruentas, pero es otra cosa, digamos, porque el articulista o la revista o quien diseña, digamos, un artículo con una imagen de violencia, no está tratando de captar el deseo de la gente, claro, digamos, ¿no? Está narrando una situación que está pasando aquí y allá, y efectivamente se usan imágenes de violencia, pero la publicidad, que en muchos casos se parece a la Argentina, digamos, porque el lugar de la mujer es el mismo en las publicidades norteamericanas y en las publicidades argentinas. O la asociación, digamos, entre belleza y automovilismo y cosas por el estilo también, digamos. Es decir, los autos se venden al lado de mujeres bonitas. Y eso pasaba en un lado y en otro. Sin embargo, aquí aparecían armas, aquí aparece el lenguaje de la violencia, metáforas de la violencia, metáforas que además siguen como en paralelo la evolución de la política, ¿no? Porque cuando empiezan a tener cierto auge los secuestros, empiezan metáforas vinculadas con secuestrar la audiencia, con secuestrar al consumidor o al cliente. Así que eso me pareció muy, muy como propio, ¿no?, de esta época. Y entonces planteé efectivamente que había una suerte, digamos, para que se llegue a ese grado, digamos, ¿no? Tiene que haber cierta naturalización de la violencia. Es decir, la violencia tiene que haber perdido como una especificidad, ¿no? Y se tiene que haber vuelto parte de cierto paisaje social. ¿Usted cree que los evasores le roban a la DGI? No, le roban a usted, a mí, a todos los que cumplimos con nuestras obligaciones tributarias. Por eso, si usted es de los que cumplen, queremos que sepa que la DGI está de su lado, defendiéndolo. Ahora, si usted es evasor, no. Si usted es evasor, este aviso no es para usted. Contra la evasión y a favor suyo. Dirección General Impositiva. Continuamos en Tramas. Hoy, los años 70 vistos desde la gente común, con Sebastián Carasay. Y para reconstruir, porque convengamos que unas fuentes, unos testimonios, unos documentos tienen que ver con, en parte, lo que acabas de citar, el revistar revistas, uh-huh. El recorrer esas páginas donde, por ejemplo, en la publicidad de unas medias femeninas París, la mención principal es a la hora de matar, y parece que a la hora de matar la mujer tiene que calzarse estas medias, uh-huh. finas medias, para salir a la conquista masculina, uh-huh. o la única con permiso para disparar, y cómo, haciendo referencia a una nueva motocicleta de una marca que probablemente hoy no nos traiga ningún problema comercial, con regalías y demás, llamada SP. Pero la cuestión pasa por, más allá de estos testimonios que quedaron impresos en las páginas que recorriste y probablemente en las imágenes que accediste y que forman parte de esos dos documentales que te sirvieron para lo que ahora viene como pregunta, en la gente, en esa gente común, en ese objeto de estudio, de análisis, en esos testimonios que fuiste a buscar, ¿qué quedó de todo eso? Bueno, eso es interesante, ¿no? Y en ese sentido, el capítulo del que estaba hablando antes, este deseo y violencia sobre las representaciones y un poco sobre el imaginario colectivo, sobre este inconsciente colectivo que aparece representado, digamos, en la publicidad. Ese capítulo contrasta un poco con el discurso de la memoria, ¿no? Porque el discurso de la memoria es un discurso más bien antiviolentista, digamos, ¿no? Donde la violencia era algo que, bueno, sí, estaba presente, pero era algo que hacían los otros, digamos, ¿no? Era algo que formaba parte de una actividad completamente ajena a estos miembros de lo que llamamos gente común o de las clases medias, digamos, sin militancia política, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese sentido hay como una suerte de contrapeso, ¿no? de ese capítulo sobre el inconsciente y del relato de la memoria, que es un relato un poco más razonado, ¿no? Más consciente. Y de hecho, cuando yo enfrentaba a algunos de mis entrevistados con, por ejemplo, esa publicidad de la que hablamos, la publicidad del caramelo en la que se mata una persona, no la recordaban, digamos, ¿no? No la recordaban. Y te diría que buena parte de los lectores aún, digamos, lectores que, digamos, vivieron esos años, ¿no? Me han escrito, me han hablado diciéndome, mira, realmente ese capítulo fue completamente sorprendente para nosotros, porque yo estuve ahí, yo veía, yo leía esos medios y yo no recuerdo haberlo visto. Media Evelina, un terrible desafío a la indiferencia, para ganar por muerte. Evelina transparente es ultra peligrosa. Si se exagera su uso, puede provocar... Medias Evelina, la transparente. ¿Y esto cómo calza con aquello que Benjamin, en esa distinción de memorias que hace, voluntaria, involuntaria, para tratar de explicarlo, quiero decir, uh-huh. se cruza? A ver, recordemos que Benjamin toma esa distinción de Proust, ¿no? Benjamin era traductor de Proust. Y Proust hace esa distinción en el famoso, digamos, interminable libro En busca del tiempo perdido, ¿no? Ese gran tiempo, ¿no? Ese gran tiempo, exactamente. La intención de él de tratar de recobrar alguna suerte de sentimiento vívido de su infancia, ¿no? En ese pueblo campesino de Francia. Bueno, él tiene como una suerte de frustración, porque cuando quiere llegar a ese tiempo, recuperar ese tiempo ido, ¿no? De una manera razonada, bueno, encuentra, digamos, un montón de imágenes o de ideas que a él le parecen que todavía lo mantienen distante de aquel pasado, ¿no? Y finalmente no es ninguna idea, no es ningún razonamiento, sino que es un sabor, ¿no? Lo que de repente le hace recuperar ese momento que él quería, al que él quería llegar, digamos, ¿no? O sea, es la famosa imagen, digamos, de la media luna, diríamos hoy, ¿no? La Magdalena. De la Magdalena, claro. De la Magdalena. Ese sabor que, por alguna razón, trascendió el tiempo. Exactamente. La Magdalena, mezclada con el sabor de té, hizo que de repente recuperara aquello que la memoria razonada, la memoria voluntaria, ¿no? De alguna manera era incapaz de recuperar. Entonces ahí Proust realiza esa distinción, uh-huh. Memoria involuntaria, memoria voluntaria, ¿no? Y Benjamin lo retoma y lo tematiza, digamos, lo teoriza. Y yo retomé eso porque los documentales que mencionaste tienen un poco, o tuvieron un poco la intención de servir posibles magdalenas, digamos, a los entrevistados, ¿no? O sea, enfrentarlos con imágenes que son de aquella época, con audios que son de aquella época. Es un documental que no tiene ninguna narración en off, digamos, yo no voy diciendo, bueno, y aquí llega Onganía y hace tal cosa, sino que es, bueno, imágenes de noticieros, películas de la época, propagandas de la época, los medios gráficos de la época, tratando efectivamente de que se disparen los entrevistados algo a lo que yo no hubiera podido llegar si le digo, bueno, contame, ¿qué recordás del cordobazo? Sebastián Carasay es autor de numerosos artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras y capítulos de libros referidos a la historia reciente y la teoría política. Precisamente, Sebastián, hago una propuesta y vamos a ver cómo sale. Digo, en función de dar cuenta de lo que vendría a ser la cocina de esta investigación que finalmente se concreta en los años 70 de La Gente Común. Yo acá tengo como ayuda a memoria una serie de menciones, simplemente para, de las respuestas que recibiste de ese cuerpo de fuentes, de testimonios, de entrevistados, ¿qué es lo que más recordaste, impactó, te sorprendió, tomando palabras tuyas de hace un momento? Uh-huh. Si, por ejemplo, arrancamos, como recién mencionaste a Onganía, la Revolución Argentina. Uh-huh. Yo diría que para este sector social la Revolución Argentina, que en la mayoría de los casos, digamos, no se recuerda con ese nombre, ¿no? Primer dato. Sí. Primera información. No se la recuerda con ese nombre. No se la recuerda con ese nombre, ¿no? Se la recuerda más bien por los protagonistas militares de la época, es decir, todo el mundo recuerda quién fue Onganía. O casi todo el mundo, digamos, todo el mundo recuerda quién fue Lanusse. Hay una memoria mucho más difusa de quién fue Livingston, uh-huh. Pero bueno, también por el rol que le tocó pasaje, ocupar, ¿no? Por sí. Y yo diría que esos años se recuerdan, en líneas generales, ¿no? Porque las clases medias son heterogéneas y los recuerdos son muy, muy diferentes, ¿no? Y por otra parte, el peso de los recuerdos privados, ¿no? O sea, el peso de los recuerdos domésticos en este sector social son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, para mí el 69, ¿no? Yo obviamente no lo viví, nací en los 70, digamos, ¿no? Pero para mí el 69, desde que me puse a estudiar las materias que estudio, sociología, historia, etcétera, fue el cordobazo, ¿no? Y yo decía 69 y ellos me decían el hombre en la luna. Es decir, el hecho que estos sectores sociales, de un mayo a un julio, ¿no?, asocian con el año 69, uh-huh. No es el cordobazo, ¿no? De hecho, en algunos casos me costó que efectivamente yo dije, ubicaran el cordobazo, bueno, ¿qué fue? Claro, esa gran revuelta en Córdoba y que los obreros de las automotrices, en fin, y ahí empieza a aflorar, digamos, pero es una memoria que hay que reconstruir. En cambio, todo el mundo recuerda cuando estaba, dónde estaba cuando el hombre llegó a la luna y las primeras noticias, y entonces todos juntándose en alguna casa en la que hubiese televisión para ver algunas imágenes. Entonces eso a mí me hizo también repensar un poco la investigación, ¿no? Porque yo estaba tratando de indagar en un sector para el que la política no lo era todo, digamos, ¿no? La política era algo más de esa época. Entonces tuve que empezar a lidiar, digamos, en las entrevistas con que las cosas que yo asumía que eran muy importantes, ¿no? Como pareciera no tan importante para... Para muchos de ellos, ¿no? Exactamente. O para esa vida vivida en ese momento. Exactamente, exactamente. Pero diría que en líneas generales los 60 fueron, digamos, están asociados a cierta bonomía, ¿no? Económica, ¿no? Es decir, no hay memorias, digamos, de crisis como después las va a haber, por ejemplo, respecto de los 80, uh-huh. ¿no? Entonces yo diría que los 60 están como rememorados habitualmente como un tiempo de cierto progreso y de ascenso social, que no lo piensan como un ascenso social ajeno a ellos, sino como un ascenso de ellos mismos, digamos, ¿no? O sea, eran ellos los que estaban de alguna manera comprándose, armando sus familias, comprándose su primer auto, comprándose su primera casa. Muchos recuerdan, digamos, créditos accesibles a los que después, digamos, va a ser muy difícil acceder. No. Es decir, que en esta lógica, por ejemplo, es probable que haya un recuerdo mayor de un Rodrigazo y de Celestino Rodrigo, un ministro de Economía, que de un Krieger Bacena. ¿Por ahí pasaría? Yo diría que sí, sin duda que esta reconstrucción. Sin duda que las crisis y los hechos, digamos así, como de ruptura o de quiebre de cierto orden, se recuerdan mucho más vívidamente que que los nombres asociados con esos tiempos de bonanza con esos tiempos de relativa tranquilidad. Hoy en Tramas, los años 70 vistos desde la gente común, con Sebastián Carasay. ¿Quién entiende? ¿Quién piensa en lo que tiende? ¿Quién entiende cuando dicen que todo va a tender? ¿Quién dice lo que tiende y hacia dónde tiende? Tender es lo que tiene. ¿Quién sabe la tendencia que tenderá a tender? ¿Quién gana cuando tiende? Adivinos del tender. Ya saben lo que tiende, ya saben lo que tiende. Culo feo, culo tiendo. ¿Y dónde tiende Juan? ¿Tiende su hermano? ¿Acaso existe otra tendencia que no es la que nos tiende? No hay vida más allá. ¿Tiende alguien ahí? ¿Y qué hace el que no tiende? Tender es lo que tiene. Vivir el limbo insulso de aquel que no tendió, de los que no han tendido. Adivinos del tender. Ya saben lo que tiende, ya saben lo que tiende. Culo veo, culo tiendo. ¿Y dónde tiende Juana? Tiende su hermana. ¿Quién piensa en lo que tiende? ¿Quién entiende cuando dicen que todo va a tender? ¿Quién dice lo que tiende? Adivinos del tender. Ya saben lo que tiende, ya saben lo que tiende. Culo veo, culo tiendo. ¿Y dónde tiende Juana? Tiende su hermana. Adivinos del tender. Ya saben lo que tiende, ya saben lo que tiende. Culo veo, culo tiendo. ¿Y dónde tiende Juana? Tiende su hermana. Thank you. hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com